Ay, ¿me daré de alta en Hacienda o no? Lo puedo exportar a Europa. ¿Quién me puede financiar? ¡Ay! ¿Cómo aprovecho esta oportunidad? ¡Se va a vender muchísimo! La respuesta a tus inquietudes está en el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del UDEM. El CIDEM es el líder en la formación, consultoría y soporte a nuevos proyectos empresariales. Acércate y descubre cómo apoyamos tus ideas. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, muy buenas tardes, soy Daniela García. Hoy Tania no nos puede acompañar porque tiene unos asuntos de gran importancia que le quitaron el privilegio de estar ahorita con nosotros, pero yo les voy a traer una serie de cosas. La primera, el recuento de la Feria del Libro, que les estuvimos comentando que habíamos asistido, andábamos ahí viendo las personalidades que dieron conferencias, los homenajes, como el de José Emilio Pacheco, que ahí anduvimos nosotros presente. También estuvimos con una cantautora muy especial, que es Adriana Lebrija Lebrija, que hace unas obras para niños mezclando el folclore mexicano en sus canciones y en su vestuario, porque ella era verdaderamente una lebrige. Era la mezcla de varios animales, de varios estados de la República, de varias vestimentas típicas, y ella lo refleja también en su música. Estuvimos también consiguiendo unas nuevas obras que, en el caso de Tania, la que ella consiguió y que le llamó mucho la atención, es la de Poesía Eras Tú, de Francisco Hinojosa, que es una serie de poemas que no son para nada comunes, son bastante irreverentes, porque tratan de amor, pero de un amor hecho bastante normal o bastante humorístico, porque de hecho en el subtítulo del libro aparece una historia de amor entre un hombre, una mujer y un cerdo. Y es esta historia que el joven, un escultor, va contando a través de poemas que le hacía a su amada, que era una burguesa bastante bien acomodada en la sociedad. Pero bueno, ahorita les tenemos la primera canción, que es Historia de una niñita risueña y su huipil de colores, que es un cuento de ella, de Adriana Lebrija Lebrija, para que vean más o menos qué hubo en la Feria del Libro y de lo que se perdieron por no haber ido. Dicen que sucedió en un pueblito cerca de la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, pero también pudo pasar en casi cualquier lugar de nuestro México. Fue eso del mediodía, regresando del mercado, cuando Casiana Mondragón encontró a una niñita muy risueña esperándola fuera de su casa. Siendo Casiana la única costurera de aquellos lugares, no le fue difícil adivinar cuál era el propósito de aquella visita. Gruesos y delgaditos también. Tenía muchas telas y además era reconocido por los bordados tan lindos que ella hacía. Le acercó a la niñita una silla invitándola a sentarse y le dijo: «Necesito por favor que te quites tu huipil para poderlo coser». La niña, levantando el brazo izquierdo y parando otra vez su trompita, se negó rotundamente a quitarse el huipil. La niña se negó con tanta firmeza que Casiana tuvo que aceptar coser la vestimenta con todo y su dueña adentro. Desde que empezó a remendar aquella prenda, Casiana Mondragón supo que tenía frente a sus ojos el huipil más prodigioso que había visto en su vida. La tela con la que estaba tejido era tan delicada como la delgadísima envoltura de los pétalos de una flor. Suavecita, suavecita. Tuvo que coser el huipil con muchísimo cuidado. Parecía que a pesar de su firmeza, como que se iba a romper. Su hermoso colorido regalaba la mirada el amarillo encendido de la flor de cempasúchil, el verde jade de las plumas de los loros, el rojo sangre del jugo de las pitayas y el azul luminoso del cielo recién acabadito de llover. Cuando la prenda fue cosida por completo, la niña se mostró feliz mirando lo bien que había quedado su huipil. Luego, sin dejar de sonreír, la niña pidió con su vocecita un vaso de agua. Cassiana fue a la cocina, pero cuando regresó con un jarrito entre las manos, la niña había desaparecido. Cassiana se puso a pensar que la puerta de entrada era demasiado pesada para que una niña tan pequeña pudiera abrirla. Las ventanas estaban muy altas como para que pudiera salir por ellas. Entonces dijo, ¡ah, ya sé! Seguramente se escondió en el ropero. Se fue a asomar al ropero. Abrió rápidamente las dos puertas y... nada. En eso pensó. Seguramente estará escondida debajo de la cama. A los niños les encanta esconderse debajo de la cama. ¿Verdad? Caminando muy despacito, sin hacer ruido, se agachó levantando la colcha que tapaba el hueco entre la cama y el piso. ¡Y! Nada. Sin poder encontrarla. La niña había desaparecido. Ya casi había renunciado a su búsqueda, cuando regresando a su taller, vio que algo se movía debajo de los bordados. Entonces pensó que una rata, o de menos un ratón, estaba ahí, debajo de sus bordados. Fue rápidamente a la cocina por una escoba, regresó y soltó un escobazo. Pero por debajo de aquellos bordados, apareció una pequeña mariposa, que después de dar muchas vueltas alegremente alrededor de Cassiana, se detuvo en su hombro izquierdo. Para sorpresa de Cassiana, la mariposa tenía los mismos colores que el huipil que acababa de remendar hacía un ratito. Trató de tocar a la mariposa y ésta se fue revoloteando hacia la ventana. Ahí se detuvo unos instantes. Cassiana le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Trató otra vez de tocar a la mariposa cuando ésta salió volando hacia la barranca. Cassiana, asomándose por la ventana, la vio desaparecer. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espero que regreses pronto! Cassiana se quedó pensando que las mariposas son como pequeños huipiles de colores que vuelan en el aire perfumado de la tarde. Desde entonces, Cassiana Mondragón no hace más que bordar en cada huipil que ella diseña una mariposa, en recuerdo de aquella niñita risueña y su huipil de colores. Una canción que vuela, vuela, vas a escuchar en español, náhuatl, mixteco, purépecha, otomí, chol y celtal. Otro de los descubrimientos que habíamos mencionado al principio es el libro de poesía Eras tú, de Francisco Hinojosa. Él describe que esta es una novela en verso que no está en verso, que es una combinación muy rara de géneros, en donde él aborda las relaciones amorosas, el machismo, la política, que envuelve todo este tipo de cosas, y que aparte, como mencionábamos eso de que es una historia de amor entre un hombre, una mujer y un cerdo, lo del cerdo es alusión a todo este cochinero que hay en el asunto de política, de relaciones, de que hay machismo, a lo mejor hay interés económico por parte de otras personas. Y esto de interés económico me recuerda a un poema que Dania me comentó, que es de un hombre que el título del poema es Heredero Universal. Y entonces él le dice que la ama tanto y que le va a dejar todos sus bienes y que no importa que haya pagado 600 pesos con el notario público para dejarle todo lo que a él le resta a esta mujer a la que él ama. Es como que todo ese tipo de cosas tan cotidianas en la vida de una persona que no es tan romántico como todos los poemas lo dicen, de que sí, te dicen que el sol está en tus ojos y la estrella y todo el tipo de cosas, él lo pone más realista y con humor. Es lo característico de esta obra que encontramos en la Feria del Libro y que también aborda eso de los piropos, el asunto de que una mujer va caminando y un albañil, un obrero, un trabajador tiene esos pocos minutos, ese poco tiempo, para decirle en una frase significativa, que se le quede en la mente, algo que sintió él al verla. Habíamos dicho o comentado de una ocasión en la que un albañil, en este caso un trabajador, le dice a una mujer, creo que me he enamorado, al verla pasar. Y es como que dices tú, ok, la vio pasar y en ese preciso instante nada más de verla tuvo que decirle algo para que ella lo tuviera en la mente tal vez todo el día, toda la semana, y al pasar por el mismo lugar pudiera recordar a esa persona. Ese es el asunto de los piropos y Francisco Hinojosa lo pone de una manera un poco más coloquial, por decirlo así, no tan romántico, más con palabras propias del léxico popular, que puede que una persona, una mujer, mantenga en su memoria durante un periodo grande de tiempo. Ahorita vamos a escuchar un nuevo artista que va a estar presente en el concierto de Radio Sin Límites que está organizando Radio UDEM, donde todas estas bandas locales estarán presentándose en un concierto totalmente gratuito el jueves 22 de octubre, para que no falten, en el Museo Metropolitano de Monterrey, El Amarillo, que está en Zaragoza. Vamos a estar de 3 a 10 de la tarde de la noche, de 3 de la tarde a 10 de la noche, o sea, casi todo el día. Van a haber 7 bandas muy importantes aquí en la escena local y un argentino que es Alejandro de Silvestre. Va a estar Electric Diva, Vanilla Sound, Postal, ¿Quién es René?, Tyler, Miluan Saldúa y Rengo. Para todos aquellos que estén interesados, es totalmente gratuito, como lo dije. Y ahorita vamos a escuchar uno de ellos, que es Electric Diva, para que vean más o menos la propuesta que trae. Bueno, este libro que les comentaba de Francisco Hinojosa es de la editorial Almadia, que también traía el libro de Alberto Chimal, el de los esclavos, y traen una propuesta bastante interesante con todas estas publicaciones que no son convencionales y son un poco irreverentes, con temas no muy fáciles de tocar, pero lo hacen de una manera con humor, por ejemplo, en el caso de Hinojosa, o con forma de novela, de poemas. Es variada. Así que si tienen la oportunidad de conseguir estas obras, la de Alberto Chimal, la de Francisco Hinojosa, háganlo. No se van a arrepentir de haber hecho la inversión. Y pues se pasarán un buen rato leyendo literatura mexicana, que es moderna, o sea, es actual, y son personalidades que están surgiendo muy rápido. La otra opción que les traemos es ya más antigua, no es tan actual, y la encontramos ahí de casualidad, en la Feria del Libro, y es El Morador de las Sombras y Otros Cuentos de Cthulhu, que es de Howard Philip Lovecraft, que es más conocido como H.P. Lovecraft, con sus iniciales, y por ser el maestro del terror y del terror en ciencia ficción, porque él utiliza mucho de alienígenas, de que vienen del espacio, se instalaron en la Tierra antes que los humanos o al mismo tiempo, y han estado conviviendo, tal vez el humano sin saberlo, pero estar conviviendo con estas criaturas que se mantenían muy al margen, muy en la frontera, para no entrar a la sociedad humana porque no se sentían a gusto, no podían alimentarse con las mismas cosas. Pero los seres humanos era así como que un cierto temor. En la historia que les traigo, la del Morador de las Sombras, viene dentro el cuento de es el de un hombre que vive en Vermont y en New Hampshire, en toda esa zona de Estados Unidos, que hay muchas zonas boscosas y hay montañas bastante grandes, en donde se han surgido mitos de carácter así como folclórico. Ya ellos decían que eran como quien dice monstruos, como tipo insectos, que podían ser demonios. Todos tenían su propia teoría. Los muy cristianos decían que eran demonios. Las personas normales que ya estaban como que un poco más en la civilización actual decían que eran creencias de personas viejas, que eran como que inventos, ¿no? Y los indígenas que habitaban esa zona decían que eran seres extraterrestres que habían venido de la Osa del Norte, o sea, del espacio, que habían venido y habían hecho su residencia en la tierra, y en especial en las cuevas que habían en esas montañas. Y cuando se inunda, llega una inundación muy grande, de las altas montañas empiezan a surgir cuerpos en los ríos, y es cuando se empiezan a preguntar y a investigar todo este tipo de cosas. Es una historia bastante interesante de Lovecraft, que se caracteriza por tener todo este tipo de cuentos. Y Cthulhu, que es el que viene en los cuentos que él realiza, que están separados, no son un seguimiento, es un personaje tal vez recurrente en varios cuentos de él, que lo saca, pero no tiene así exactamente una serie. Él ha sido parte de la cultura popular, o de la cultura pop, en los últimos años, al grado de que bandas como Metallica le han hecho canciones basadas en o cuentos de él, o en el mismo personaje este Cthulhu, y también hay películas basadas en el libro del Necronomicon que hizo Lovecraft. La película esta se llama Igual, y te platica todo lo que te platica la novela, y aparte lee fragmentos de esta novela, de este libro, y te transporta a este mundo de ficción y extraterrestres que Howard Philip había planteado en todas sus obras a lo largo de su vida. Hay otra, que no sé si algunos la han visto, del director Sam Raimi, que es la de Evil Dead y su secuela, la segunda. En ella hablan de este mismo libro, el Necronomicon, que está forrado de piel humana y que sirve para atraer o llamar a los espíritus del otro mundo, o sea, del inframundo. Y suceden una serie de cosas y cosas muy bizarras en esta película, pero que de trasfondo tienen todas esas enseñanzas del Morador de las Sombras, de Cthulhu, de estas novelas que Lovecraft creó y que han formado a ciertas partes de la generación que leyeron cuando estaban adolescentes estas novelas y crecieron con esta inspiración tal vez un poco bizarra y como introspectiva, porque en las novelas los personajes siempre hacen todo ese tipo de investigaciones de una manera como escéptica, de una forma que tal vez Lovecraft lo veía. Al ver todo este folclore, como que ya sea celta, ya sea irlandés, ya sea americano o indígena, él veía detrás de todos estos folclores una explicación extraterrestre. Es la recomendación que les traemos, una bastante moderna y nacional, y otra un poco ya más antigua, no tanto, pero un poco más antigua, de otro tipo totalmente de literatura, de ciencia ficción completamente y de terror. Así que los dejaremos con una última canción, que es de otro de los artistas que va a estar en el concierto de Radio Sin Límites, que es Alejandro de Silvestre, un cantante argentino que estuvo sonando mucho cuando la ola del rock de los 80s argentino llegó a México con Soda Stereo, Enanitos Verdes, todo ese tipo de bandas. Él también empezó a sonar mucho con KGB, que es la banda donde él tocaba. Y él ahorita anda con su proyecto de solista. Primero estuvo en el DF y ahorita ya está aquí en Monterrey probando suerte. Y vamos a tenerlo en el concierto nosotros, ya más nochecita, como a eso de después de las 8. Pero con todas las bandas que les mencionamos, Electric Diva, Vanilla Sound, Postal, ¿Quién es René?, Tyler, Milo Anzaldúa y Rengo, es mejor llegar temprano. Porque en verdad no se van a arrepentir de ver a todas estas bandas desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y obviamente va a cerrar con broche de oro. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, a The Art of Makeup, que estuvo presente en todo este tipo de cosas, de eventos para el concierto. Y recuerden, es gratuito, está en el Museo Metropolitano de Monterrey, que está sobre Zaragoza, es el Museo Amarillo, donde antes estaba la presidencia. Ahí lo ubicarán ustedes, no hay pierde, es amarillo y se ve bastante, es como un edificio antiguo, no se lo pierdan y se van a divertir bastante con todas esas propuestas de géneros musicales diferentes. Hasta luego y esperamos que ya para el próximo programa tener a Tania otra vez con nosotros y seguirles comentando historias de ciencia ficción, de amor, de desamor, de lo que a usted le guste. Y si no nos puede escuchar en el concierto y no nos puede escuchar a nosotros la reseña que vamos a hacer el próximo martes, entre a nuestro blog, que es Litera, con doble T, 905.blogspot.com, y ahí va a estar lo que nosotros vayamos a recapitular del concierto. Hasta la próxima. Se me sale la cadena, ni agancho, perdidos en el mapa. City.